Auspicia la Confederación Cooperativa de la República Argentina, Cooperar. 30 años de democracia en la Argentina. Yo, Raúl Ricardo Alfonsín, juro por Dios nuestro Señor. Quiero utilizar una frase que no me pertenece. Sonidos de una nación. Señores jueces, nunca más. Dice que soy aburrido. Los argentinos queremos lo mismo, aunque pensemos distinto. En febrero de 1989, comenzó una feroz trepada del dólar. La gente comenzó a acudir masivamente a las casas de cambio y finalmente, el 31 de marzo, debió renunciar el ministro de Economía, Juan Surruil. Su reemplazante, Juan Carlos Pugliese, resistió tan solo 14 días en el cargo y fue sucedido por Jesús Rodríguez, el tercer titular del Palacio de Hacienda, en lo que iba del año. Vamos a hacer no solo una economía de guerra, va a haber un gobierno de crisis y vamos a llevar adelante esta transición con todas nuestras fuerzas, procurando evitar que los esfuerzos recaigan sobre los sectores más desposeídos. El proceso hiperinflacionario que se desató en ese momento y que duraría todo el primer semestre de 1989 alcanzó picos de 33% en abril, 78% en mayo y 114% en junio. Ese hombre es Álvaro Alzogaray. Botena. En ese contexto, el candidato riojano Carlos Menem prometía una revolución productiva, salariazo y fomentar la cultura del trabajo. ¡Síganme! ¡Les pido que me sigan! ¡No lo voy a defraudar! Finalmente, el 14 de mayo de 1989, se realizaron los comicios electorales y la fórmula Carlos Menem-Eduardo Duhalde triunfó con el 47% de los votos. La derrota del radicalismo agudizó la crisis política, social y económica del país y terminó con la renuncia anticipada de Raúl Alfonsín a la presidencia. Retengo mi investidura presidencial, pero no declino ni responsabilidad ni abandono la lucha. Por lo que el traspaso de mando, que debía llevarse a cabo el 10 de diciembre, se adelantó al 8 de julio. 30 años de democracia en la Argentina. Idea y realización, Pablo Magliano, Marcos Pinela y Hernán Fernández. Tres décadas y una historia que seguimos escribiendo. Sonidos de una nación. @radiocooperativa.com.ar. Buenas noches, gracias por todo. Auspició la Confederación Cooperativa de la República Argentina, Cooperar.